Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó de la clasificación de enfermedades mentales a la homosexualidad. Por eso en todo el mundo se considera el día de hoy contra la discriminación y la violencia a lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales y gays. En este contexto es que hoy en Ángel Gallardo y Corrientes, desde las 6 de la tarde, desde Femelatribu junto a muchas organizaciones, llevaremos a cabo el festival Al Closet No Volvemos Nunca Más. Además de recordar la fecha, lo haremos para repudiar los ataques que sufrió nuestra compañera Sofía del Valle. Recordemos que Sofía fue brutalmente golpeada en 3 oportunidades por 2 hombres. Los ataques ocurrieron en las inmediaciones de la radio, aquí en el barrio de Almagro. ¿Por qué la golpearon? Por el solo hecho de ser lesbiana. En el último de los ataques le dijeron: no queremos raritos en el barrio, sabemos que fuiste con la yuta lesbiana de mierda. Para hablar de esta causa de los ataques que sufrió Sofía, ya estamos comunicados con Alejandra Iriarte, integrante de la red de abogadas feministas y representante legal de Sofía. Alejandra, buen día. Aquí Norman desde el estudio de La Tribu. Hola, Norma, buen día. Buen día, Alejandra, ¿cómo andás? Contanos un poco en qué situación se encuentra la investigación. Bueno, bien, mirad, como vos decías recién ahí te estaba escuchando, Sofía fue víctima de 3 ataques distintos, en realidad 4, porque todo esto empezó el 1 de septiembre del 2017, cuando estos agresores estuvieron ahí en la puerta de La Tribu, y después hubo 3 ataques concretos a Sofía. Obviamente por ser lesbiana, como vos recién citaste, que dijeron que era un lesbiana, no queremos reírte en el barrio, y fueron ahí por esta zona de la radio La Tribu. Las denuncias del primer hecho y del cuarto, Sofía las hizo en la UFEM, que es la unidad fiscal especializada en delitos contra la mujer, y estas denuncias la UFEM a la vez las elevó a fiscalía. Hoy entonces tenemos que las denuncias por el primer hecho, que fue a la salida del subte, en el pasaje Troilo, digamos, por estas 2 personas, y el tercer hecho, que fue en marzo de este año, con esas 2 hechos están siendo investigados por la Fiscalía 42. En el marco de esa investigación, lo que se hizo desde la Fiscalía es pasarle toda la investigación a una superintendencia que tiene ahora la Policía de la Ciudad, que se llama Superintendencia de Políticas de Género. Entonces, la semana pasada nos reunimos con Sofi y Cami, la novia de Sofi, y otros testigos de los hechos, con 2 policías de esta superintendendencia, y las chicas volvieron a brindar su declaración. Estuvimos como tratando de buscar las cámaras que hay por la zona con las 2 mujeres, estas policías, para tratar de identificar exactamente qué lugares tienen cámaras y poder volver a revisar estas cámaras, porque hay algunas que efectivamente ya se revisaron y hay otras que no tenían nada porque o no filmaban o se borran inmediatamente las cosas que se, las tomas que se hacen, o etcétera, y hubo algunas que tomaron algo pero donde no se pudo identificar a nadie. Pero ahora estamos bastante esperanzadas porque la verdad que esta superintendencia de políticas de género nos llamó bastante la atención, porque vinieron 2 policías súper buena onda que pudimos trabajar bien. De hecho, estuvimos toda una mañana trabajando en conjunto con ellas, y ahora ellas estaban rastreando estas cámaras para ver si podemos identificar a los agresores. Así que en ese sentido estamos como bastante ilusionadas, la verdad, de que por lo menos poder identificarlos para que las causas puedan seguir su curso, porque hasta ahora no tenerlos identificados está bastante complejo, digamos. El primer paso es, claramente, saber quiénes son los agresores. Alejandro, estas cámaras de las que estás hablando, que la justicia ya tiene, ¿corresponden al gobierno de la ciudad o a empresas privadas, a locales privados? Y hay de las 2. El otro día, cuando estuvimos haciendo esta búsqueda, digamos, de las cámaras de la zona, hay algunas que son de la policía, que son estos nodos, no sé bien cómo se llaman, que están justo ahí donde está la parte de Sendero Seguro, ¿viste? Entonces esas se las pidieron la misma policía a ellos mismos. Todavía no las vimos, la verdad, pero hay de las 2 partes, digamos, algunas del gobierno de la ciudad y otras que son de empresas privadas. Y la idea es que una vez que podamos avanzar con la identificación de los agresores, tratar de que estas causas se encaminen, como efectivamente se está pasando, hacia causas por lesbo-odio y no lesiones como sin ese contenido. Lo que nos preocupaba principalmente es que no se piense que son meras agresiones a una persona, sino hay unas agresiones, lesiones por la condición de lesbiana visible de Sophie. Claro. Y justamente agravada por esos dichos que ellos les dijeron, digamos. Pero bueno, justamente al dar la intervención a la Superintendencia de Políticas de Género, también se presentó la Defensoría LGBT en la causa, o sea, estamos yendo hacia ese camino y todo indicaría que vamos bien por ahí. La policía tomó una de las denuncias como robo. ¿Se puede revertir esta carátula o se pueden unificar todas las denuncias? Es la idea, sí, es hacia donde vamos. Justo esa denuncia que quedó como robo está en otra fiscalía, está en la Fiscalía 59, esa quedó como aislada porque todavía la Fiscalía 59 no la unió con las otras dos denuncias, pero el objetivo final es que se unan, digamos, que todos investiguen el mismo marco para poder armar este contexto del que estamos hablando, de agresiones intencionadas hacia una persona lesbiana visible en un contexto de lesbodio y de agresiones por su condición de género. En el último ataque que sufrió Sofía, los agresores sí. Le dijeron que había recurrido a la policía. ¿Se puede avanzar en algún sentido sobre esta afirmación para intentar determinar qué responsabilidad tiene la policía de la zona frente a estos ataques? Sí, justamente, bueno, estuvimos como trabajando con esta frase, denunciamos a la Superintendencia de Políticas de Género, quizás están al tanto de que los agresores dijeron esto, pero mucho más que estas asociaciones que podemos hacer, de si tienen algún vínculo con la Comisaría 11 o no, no sabemos mucho más. Pero de todas maneras, lo que más nos interesa, la verdad, es que se desarme si es que existiera algún vínculo entre los agresores y la policía, que nos estén apañando, pero y que se descubra quiénes son y que cesen las conductas de lesbodio en el barrio, que esta gente no piense que impunemente puede hacer cualquier cosa y atacar a compañeras lesbianas, trans, travestis, y que esto no tenga consecuencias. Conociendo los casos de la reciente condena a Joe Lemonge y el procesamiento sí. A Marian Gómez por el beso con su pareja, ¿pensás que sí. Este ataque a Sofía se puede leer en serie en un contexto que da, de alguna manera, propicia este tipo de violencias? Y sí, la verdad que sí, que hay todo un clima donde hay muchas agresiones al colectivo LGBT, que se está viviendo en distintas medidas, o sea, tampoco podemos, creo yo, ¿no?, vivir con la paranoia de que no podemos salir a la calle porque nos agreden, porque no sería lo correcto, sino esto mismo que está por pasar hoy a la tarde. Las calles son nuestras y queremos tomarlas y que estemos todos, que haya raritos en el barrio, como dice una, como creo que quedó en el comunicado que está sacando la tribu. O sea, justamente la respuesta nuestra a todo esto es más organización, estar más en la calle y demostrar que las calles son nuestras y que no nos van a impedir que transitemos libremente. Y de ahí el Poder Judicial es una herramienta más. O sea, yo no soy fanática del Poder Judicial y creo que nos va a salvar de todo, pero sí es una herramienta más que nos ayude a desterrar estas conductas desbordantes y de transodio en la sociedad. ¿Cómo es para vos y qué significa para vos, y tanto para vos como para la red de abogados feministas, llevar adelante una causa que, además de tener que decir esto no fue solo un robo, tener que enfrentar sí. A una justicia que generalmente los fallos son muy, que responden a una perspectiva heteronormativa y patriarcal? Y bueno, es difícil, es complejo, pero bueno, justamente estamos trabajando para cambiarlo. En el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, también una de las estrategias es transformarlo en un travesticidio. O sea, nuestro objetivo es poner en la justicia, en el Poder Judicial, estas palabras, digamos, que hablen de travesticidio, que hablen de lesbo-odio. Y creo que de a poquito algunas partes del Poder Judicial empiezan a ser más receptoras. De hecho, hasta la UFEM, que es parte del sistema judicial y que es aliada en todas estas luchas, y que siempre funciona como aliada, y hay algunas pequeñas partículas del Poder Judicial que van activando y van modificando ciertos patrones super patriarcales del sistema judicial. ¿Crees que el juicio de Diana Sacayán marca un poco esta lucha que se tiene que tener contra esta justicia y estos pequeños lugares específicos donde hay que apuntar para decir esto sí se puede cambiar? Ya también conociendo que el caso de Sofía también tiene mucha repercusión y acompañamiento de otras organizaciones del barrio, por ejemplo. Sí, obvio, creo que el caso de Diana Sacasar es un ejemplo en este sentido y es justamente la muestra de lo que queremos lograr con esto, nuestro litigio. Nuestro litigio es súper estratégico y tiene justamente esta meta, que es transformar este poder judicial tan heteropatriarcal, y desde la palabra, desde la noción, desde cómo considerar que es un travesticidio, considerar que es un lesbodio. De hecho, el otro día charlábamos con otras compañeras que tenemos este caso, que la parte más interesante de todo esto es eso, hacer que el Poder Judicial diga lesbodio, que hable de lesbodio, de que las amenazas y la violencia son dentro de este contexto y dentro de este patrón. ¿Y cómo ves que los medios tratan estos temas, estos crímenes de odio? Y está difícil, qué sé yo, tenemos muchos medios aliados que están incorporando este lenguaje. Los medios más masivos siguen siendo bastante reticentes, pero se está hablando, se está hablando de feminismo por todos lados, estamos hablando de aborto por todos lados, estamos hablando de travesticidio, bueno, el femicidio, que ya fue una gran lucha, ahora se viene el próximo Ni Una Menos. Se va, yo creo que vamos cambiando, vamos por buen camino, espero. Alejandra, te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos al tanto de cómo sigue la causa por las agresiones que sufrió nuestra compañera Sofía. Dale, gracias a vos. Gracias a vos. Estamos hablando con Alejandra Iriarte, integrante de la red de abogadas feministas y representante legal de Sofía, nuestra compañera Sofía del Valle, que ya sufrió 3 agresiones. Para repudiar estas agresiones, hoy desde el colectivo La Tribu realizaremos un festival llamado Al Closet No Volvemos Nunca Más en Ángel Gallardo y Corrientes. Esto será a partir de las 6 de la tarde. Pueden escuchar la radio a lo largo del día, pueden estar pendientes de las redes sociales, donde iremos anunciando si el festival se va a realizar o no. Lo que sabemos es que por ahora está garantizado este festival que se realizará. Veremos cómo transcurre el correr del día con la lluvia, si la lluvia nos dejará llevar adelante el festival. Repetimos un poco, a las 6 de la tarde en Avenida Ángel Gallardo y Corrientes tocan en vivo Susi y Shock, Rebelión en la Zanja, Orquesta de Señoritas La Comunacha y Mojo Sisters. Además habrá Feria Mantera Feminista, bicicleteada por parte de Pedalía Como Una Piba y Proyecciones. Además se exigirá también la absolución para Joe Lemonge, Marian Gómez e Iggy y Diana Sacayán por el juicio que se está desarrollando los días lunes. A las 6 de la tarde habrá un programa especial por FM La Tribu, la 88.7 en fmlatribu.com, con Paul Lorenzo y las chicas de La Pez en Bici.